huella de tu presencia, querido, te has marchado, sumiendo mi alma en dolor. El corazón destrozado, suspirando está tu ausencia, porque te amé con vehemencia, me niegas hoy tu calor. Sabrás que tras tu partida, añorándote he vivido, y olvidarte no he podido. Vuelve, vuelve mi querido, por tantas penas sufridas, quiero recobrar la calma. Vuelve, querido del alma, a alegrar mi pobre vida. Labios grabado, porque fueron embeleso de mi amante corazón. Esos momentos pasados son evocación querida, porque las horas vividas son grata recordación. Sabrás que tras tu partida, añorándote he vivido, y olvidarte no he podido. Vuelve, vuelve mi querido, por tantas penas sufridas, quiero recobrar la calma. Vuelve, querido del alma, a alegrar mi pobre vida.